Ayer la vi. Juan Magán, Madrid, ¿cómo? En la calle de Madrid. El Cata, la República, ¿cómo? Fueron los Mister Todo el Mundo, y esto para todas las locas que vemos por ahí. Every single time that I see her, yeah, yeah. I see her hanging out with her girls, yeah, yeah. This girl, she can dance up a fever. Te vi por ahí. Pa' que ella lo baile conmigo en la pista. Bailando tú y yo, vamos a recordar.